we're trying to point out Minecraft. Searching for what truth that don't exist. Nation will never persist. Struggle is tough all on its own. You will know who we are. On top of that, making it worse. Judging on one truth. Crimen de la asfixia, clínica severa, un ánima se crucifica. No tenía vergüenza, una perdiz con el cobijo de lo anónimo. Quieren cortar de la cabeza este reflejo de su antónimo. ¿Cuál es el problema? Si hay consenso. El fraile estaba muerto al ver mi sexo en su descenso. Mentiras son verdades en proceso. Acceso a su moral criminaliza a todo miembro en su política. Está preso. Los Clinton saben de esto, no es de Hillary, está criticado de peso. Su culpa es mítica y vergüenza de vagina que engrandece la colonia. Me pongo inapetente, me he comido a la mitad de California. No estoy bloqueando, soy silente y yo no creo en la monogamia. Yo blanco liberal, su poliamor, soy el cantante oyendo Fania. Soy el cantante oyendo Fania, cogiéndote y oyendo Fania. Now you knew me but you never took the damn. You've been busy trying to point out my crabs. Searching for what truth that don't exist. Nation will never persist. Struggle is tough all on its own. You will know who we are. On top of that, making it worse. Judging the one true thing that's pure. Panties de hilo con esas nalgas del Nilo. Si es un asunto privado, quita el rencor al sigilo. Tan conservadora y draconiana en sus medidas. Criminales, incienso y par de hierbas naturales. Virgen de conciencia patriarcal en pedestales. Quitaré poder a estas minucias genitales. Que tanta salsa no oculta tus remanentes del atraso. Renacimiento obligado jamás como Garcilaso. Levanta el paso, el tiempo es oro. Especialista en este clímax auditivo plutocrático sonoro. No estoy bloqueando, soy silente, yo no creo en la monogamia. De blanco liberal, su poliamor, soy el cantante oyendo Fania. En este juego libertario y una cláusula fincada. Hay que aprender a asimilar la obsolescencia programada. La obsolescencia programada. Thought you knew me but you never took the damn. You've been busy trying to point out my cramps. Searching for one truth that don't exist. They should know that but persist. Struggle is tough all on its own. You know who we are. On top of that, making it worse. Judging the one true thing that's pure. Who the hell do you think you're to tell me how to give my love to her?